Óyelo. Chévere, que chévere, que chévere. Óyelo. Chévere, que chévere, que chévere. Vamos a ver. Chévere, que chévere, que chévere. Sí, señor. Chévere, que chévere, que chévere. Y si alguno se conmueve, perdone que van a oír. Y si alguno se conmueve, perdone que van a oír. El choque del año 1919. Para que este mundo lleve un luto más a su paso. Recuérdese bien del lunes del 19 de marzo. Tan solo supo el Mesías. Y no lo pude evitar de que aquel motor central chocara con el tranvía. Teniendo franca la vía, corrió con velocidad. Y fue la temeridad que puso a dos temerarios. Y hoy dicen los comentarios que fue la casualidad. Ananana, ya nanana, ya nanana, nanana. Ananana, nanana. Na na na na na na, oh yelo. Chévere, que chévere, que chévere. Oh yelo. Chévere, que chévere, que chévere. Vamos a ver. Chévere, que chévere, que chévere. Sí, señor. Chévere, que chévere, que chévere. Dice que se atolondró el motorista difunto. Dice que se atolondró el motorista difunto. Abriendo los nueve puntos en el crucero paró. Luyano y Malecón, el letrero que llevaba el desdichado tranvía con 39 personas y algunas llevan corona sobre de su tumba fría. Y fue verdad. Chévere, que chévere, que chévere. Óyelo. Quien no goza con mi yambú de tiempo España. Quien no goza con mi yambú. Que se baila con dulzura. Quien no goza con mi yambú. Y se canta con su maña. Quien no goza con mi yambú. Ah, lindo yambú, lindo yambú, lindo yambú. Ah, lindo yambú. Madre, yo no soy. Vengo a el lindo yambú, porque mi vida no tengo a el lindo yambú, madre que me quiere a mí a el lindo yambú, lindo yambú, lindo yambú a el lindo yambú, lindo, lindo, lindo yambú.